PepsiCo Planta Florida, el día 20 de junio cerró las puertas, dejando 600 familias en la calle. A raíz de todo esto, lo que nos hizo PepsiCo y la gran traición de Rodolfo Daer, nuestro secretario general de la alimentación, nosotros a raíz de todo eso decidimos hacer asamblea y tuvimos dos mociones de ir cortada Panamericana, sabiendo que ya estaba Gendarmería, y bueno, esa era una, y la otra era, bueno, entrar a la fábrica y luchar por nuestro puesto de trabajo desde acá adentro, sabiendo que el PepsiCo está preparado para producir, como ellos decían que no, que esto está en crisis. Nosotros sabemos que es mentira, que crisis acá en PepsiCo no hay, por eso ellos tienen dos plantas, porque si hubiese crisis en una, tendría que haber crisis en la otra también. Así que bueno, a raíz de todas estas cosas, todas estas mentiras, traiciones, nosotros decidimos entrar a la fábrica y estar en nuestro puesto de trabajo, en la cual, bueno, el Ministerio de Trabajo también no nos apoyó, no nos dio una mano. Entonces, bueno, todas estas cosas que nos fue yendo para atrás, tomamos esta decisión. Y ahora fuimos a hablar con la jueza el día de ayer. Anteayer también fuimos a hablar con la jueza primero, y la jueza lo que nos dijo, que ella va a aplicar la ley, ella no puede hacer nada, ella tiene que hacer, depende a cómo esté la circunstancia, ella va a aplicar la ley. Y a lo último, cuando nos íbamos, también nos dijo que iban a aplicar la ley. Y bueno, el día de ayer decidimos ir con una delegación de compañeros, los medios también estuvieron apoyando ahí, intentamos hablar con la jueza, no nos quiso recibir, y nos hemos enterado el día de ayer que el desalojo iba a ser nocturno. Así que anoche nosotros nos escuchamos un rumor de que ya estaba la policía con escudo, vimos que estaba dando vueltas unos helicópteros acá por la zona. Uh-huh. Así que bueno, decidimos llamar a los compañeros que nos van a estar apoyando, a diferentes agrupaciones, sindicatos que están en nuestro apoyo, ayudándonos con esto, ¿no? El desalojo todavía no vino, fue una falsa alarma. Igual sabemos que en cualquier momento esto va a llegar, así que estamos preparados para ver cómo podemos hacer para que no nos desalojen, porque nosotros necesitamos nuestro puesto de trabajo. Nicolás, te habla Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariano. ¿Qué noticias han tenido de la empresa? ¿Qué ha dicho la empresa más allá, digamos, del día originario de este conflicto, en el cual, digamos, simplemente dijo que estaba cerrada la planta? No, lo que la empresa maneja diferentes argumentos, ¿no? Primero dice que está en crisis, luego dice que esto ya no era muy, no les convenía a ellos esto, porque estaban en pérdida con esta planta, y ahora salió a decir de que esta planta contaminaba muchísimo, que por eso tomaron la decisión de cerrarla. Pero más de eso, la empresa no está en silencio, no dice nada. Sí hubo mucho apriete de parte de la empresa con los compañeros trabajadores para que puedan llegar a arreglar, porque se firmó un acuerdo entre la empresa y el sindicato de indemnizar a los compañeros con un 200%. Claro. Que bueno, muchos compañeros agarraron, lamentablemente, porque bueno, la situación que ellos también estaban pasando no era muy fácil. Decidieron, bueno, agarrar esa indemnización, pero bajo un apriete, ¿no? Porque la empresa los llamaba todo el tiempo, les mandaba mensajes de WhatsApp, aún hasta de madrugada los llamaba la empresa, porque les exigía que tenían que arreglar, porque esto ya no iba a volver a abrir. Así que mediante estas cosas los compañeros arreglaron y bueno, acá quedamos un grupo bastante importante que vamos a seguir luchando por nuestros puestos de trabajo. ¿Y cuál es la lectura que ustedes hacen de la decisión de la empresa de cerrar, digamos? ¿Qué es lo que está detrás? Digamos, si no es la crisis económica, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué quieren hacen este planteo? No, nosotros acá lo que nosotros estamos viendo es que la empresa realmente cerró porque la empresa no pudo con una comisión interna, tampoco pudo el sindicato, ¿no? Nosotros siempre cada dos años teníamos elecciones acá adentro y siempre la comisión interna ganaba, ¿no? Y eso es lo que le molestaba a la empresa. La empresa, nosotros hemos ganado muchos derechos, que acá la empresa iba en contra de nosotros, y nosotros hemos podido lograr hasta reincorporaciones de compañeros, aún tercerizados, compañeros tercerizados que la empresa no los quería más. Nosotros pudimos lograr la reincorporación. Se ha conseguido muchas cosas para las mujeres, se consiguió aún hasta categoría para las mujeres empacadoras que ellas no tenían categoría porque estaba fuera del convenio. también hemos conseguido categoría, le molestaba que nosotros hagamos asamblea, porque acá nosotros todos definíamos a través de asamblea, uh-huh. Era todo democrático. Yo creo que por ese lado la empresa llegó un momento que ya esto no vio que el sindicato ya no ganaba las elecciones y tuvo que hacer esta maniobra fraudulenta para sacarse de encima la comisión interna, porque esa es la realidad. Nosotros nos enteramos de que acá PepsiCo está trayendo productos de Chile, está produciendo en Chile y importando para acá. Claro. Entonces sabemos que crisis no tiene, porque si no, no estaría importando. Ellos sí o sí, esta planta ellos están necesitando, porque esta planta para ellos también les servía bastante. Claro. ¿Y qué planteo hace el Ministerio de Trabajo concretamente respecto a por qué no se involucra activamente en este conflicto? Acá el Ministerio de Trabajo lo que nos dijo la semana pasada, cuando nosotros cortamos corriente el 9 de julio, que se acercó una secretaria del Ministerio de Trabajo y dijo que quería charlar con nosotros, que quería tener una reunión. Nosotros nos movilizamos para el Ministerio de Trabajo y lo que, bueno, hablamos con un tal Agustín, lo que él nos dijo es que ellos no pueden hacer mucho porque lamentablemente el sindicato firmó avalando los despidos, que el sindicato allá, al tener la firma del sindicato, ellos ya no podían hacer nada porque están de acuerdo las dos partes, tanto el sindicato como la parte de la empresa. Entonces lo que nosotros le contestamos es que ellos no respetaron la comisión interna, ellos pasaron por encima de la comisión interna, no nos dejaron participar de esa firma donde ellos ya estaban firmando el cierre definitivo de una planta, dejando a 600 compañeros en la calle. Claro. Ellos no respetaron eso. Y bueno, lo que nos dice el Ministerio de Trabajo que ya lamentablemente, como ya está la firma del sindicato, ellos no pueden hacer nada. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto, Nicolás? Entonces, ¿qué tienen pensado para los próximos días? Y mira, nosotros por ahora seguir luchando y poder resistir el desalojo. Nosotros no queremos un desalojo. Sabemos que cuando vienen a desalojar nos van a pegar, y nos van a pegar mucho. Nosotros vamos a tratar de resistir sin usar la violencia, ¿no? Eso porque nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Claro. Pero tampoco podemos entregar algo, una lucha así nomás, bajo paro, ¿no? Por eso vamos a tratar de resistir. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho. Estábamos realmente expectantes por conocer cómo estaban ahora, qué había pasado. Estaba la amenaza de desalojo incluso nocturna y bueno, queríamos conversar y vamos a seguir estando conectados y conectadas para saber cómo sigue esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos que esto no se dé, el desalojo nocturno, porque sabemos que ahí va a ser un quilombo bárbaro, ¿no? Uh-huh. Acá nosotros lo que estábamos diciendo es que el desalojo nocturno lo quieren hacer porque hay un colegio secundario, acá hay muchos chicos que están, es todo un barrio esto, entonces hay muchas familias. Nosotros calculamos que no quieren hacer un desalojo de día porque puede afectar a terceros, ¿no?